Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual con la música y la literatura para la noche de los lunes. Guillermo del Rivero, siempre escrupuloso al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, aparte de inventar el programa para vosotros, os saludamos e invitamos a que disfrutéis con nosotros de una hora de instructiva y entretenida radio. Esta noche volvemos al formato misceláneo, tan querido en Buscando Leones en las Nubes desde sus inicios. Se trata de programas en los que no hay un hilo conductor claro y en los que los textos y las canciones no siguen una línea argumental, sino que se presentan aislados, sostenidos tan solo por su belleza intrínseca, por su capacidad de sugestión, sin que, como en otras ocasiones, giren sobre un autor o un intérprete determinado o sirvan para ilustrar una idea concreta, ejemplificar un movimiento social, celebrar un particular acontecimiento cultural o resumir el espíritu de una obra, de un libro, de un personaje singular. Durante muchos años, en nuestra emisión no proliferaban los programas monográficos, sino, muy al contrario, estos algo dispersos, con músicas y fragmentos literarios de muy diversos pelajes, de intención y alcance variados, de orígenes y propósitos bien distintos. Y en esa mezcla, en la confrontación que deseábamos fecunda, en el revelador contraste entre unos y otras, entre la iluminadora profundidad y la honda evocación de las citas literarias por un lado, y la maravilla siempre emotiva de las piezas musicales por otro, encontrábamos, digo, en esa confrontación, la principal aspiración de Buscando Leones en las Nubes. Esa búsqueda de la belleza inteligente que siempre ha sido nuestro último horizonte. Quizá ambicioso y desmesurado, pero siempre muy presente entre nuestras intenciones. De todas formas, en la emisión de hoy no se cumplen del todo las premisas que acabo de señalar, porque, al menos en los fragmentos literarios, he podido constatar, a medida que iba elaborando el guión del programa, una cierta reiteración en los temas de fondo, que comparten una idea común, que se citan en un territorio coincidente, el de los deseos insatisfechos, las aspiraciones pretendidas y no siempre logradas, los anhelos a menudo frustrados, los sueños tantas veces no realizados. El resultado, como digo, no del todo pretendido, es así un programa, el de esta noche, que nos habla sobre la condición humana y una de sus más esenciales verdades. Somos, por encima de todo, arquitectos de sueños. Espero, por tanto, que disfrutéis del Buscando Leones en las Nubes de esta noche, un, como siempre, algo quimérico y absurdo intento de cambiar, durante una hora, nuestras vidas. A veces se experimenta esa sensación, yo mismo la he percibido, de que la vida verdadera se vive en algún sitio, pero no donde tú estás. Thank you. Todavía de vez en cuando, ¿sabes? Sueño que vivo lejos. Fantaseo con lugares raros, gente nueva, lenguas desconocidas. Pero enseguida vuelvo a la realidad y me doy cuenta de que nunca saldré de aquí. You're not alone, I'm with you, I'm lonely too. What's that song? Can't be sung by two. A broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I wanna get it through to you. You're not alone. You're not alone. Every night stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're not alone. Me gustaría ir a París, decía, y vivir al día, de miserias y utopías. Yo no haré nada de provecho en la vida. Change your heart. Look around. Your heart. got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sun. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Oh yeah. A todos nos pasa. Después de forjarnos fantasías durante semanas y años, creyendo que estamos pensando con lógica, un día vemos algo, una cara, un vestido, un hombre feliz, y de repente comprendemos que ninguno de nuestros sueños será realidad. Por ejemplo, que nunca nos concederán la mano de tal muchacha o que nunca nos ascenderán a cual puesto. Appetizing young love for sale. Love that's fresh, still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Prepared to pay the price for a trip to paradise. Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, everything but true love. For advertising young love for sale. If you wanna try my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been advertising young love for sale. If you wanna try my wares, come with me and climb the stairs. Love for sale. La gente llora en las bodas o ante un final feliz porque necesita con desesperación creer en algo que sabe que no es verdad. Yeah.

En el tablón de anuncios de una inmobiliaria lee: se busca inquilino para compartir piso con 3 personas más. Habitación propia, cocina compartida. Telefonea. La habitación, dice la chica que contesta. Ah, la habitación ya está alquilada hace días. La voz de la chica tiene una leve ronquera extranjera, como del este de Europa. Sin duda es bella, inteligente, sofisticada. No le pregunta si es húngara, pero si hubiera conseguido la habitación, ahora compartirían piso. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Era el amor que le estaba destinado y ahora se le ha escapado el destino? ¿Quién es el afortunado que ha conseguido la habitación y el futuro que habían de ser los suyos? Use the truth as a weapon to beat up all your friends. Every chink in the armor, an excuse to cause offense. And the boys from the hallway calling out your name. And true love will find them in the end. You were restless, I was somewhere less secure. So I went running to the road. And so now there, the long list of places I was. I quit my rambling and came home. Maybe I was born to hold you in these arms. Maybe I was born to hold you in these arms. El sueño de la transformación radical. Despertarse un día siendo un tipo de persona completamente distinto. Escapar a la cárcel de lo dado. Ser divinamente capaz. I'll have a last night cigar, a couple of Pop-Tarts, cold cup of coffee, there's a fine new star. I'm gonna find you. Breaks my heart. Tailwind and God willing. I don't even know anymore. Anything's true. even know what love can do. I still wanna know love can pull us through. All this time we've been killing. So why so long. Two people to try and live together and not wrong. And I lost you that night. You were gone in the next day's sun. That's the wonder of love. Muchas veces nos gustaría tener una vida diferente. Soñamos con otra cosa y nada se mueve. Se hace uno promesas. Se sigue adelante a base de sís condicionales que nunca se cumplen. Esperamos, retrasamos esa fecha en que nuestra vida mejorará. Y pasan los días y los años junto con nuestras promesas rancias o desvanecidas. Thank you. knows who she is. She could stop and remind me of the many ways she brightens my day. That's not her way. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Y cuando el entusiasmo desaparece, ahí queda, como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa, contemplando los miserables céntimos con que la compasión alivió su camino. You know me well. I can't sit still. I was raised in Cain. Now I'm raising babies. Time might pass me by if I close my eyes. So I'm on the next plane. I'll be gone tonight, and you ask why I do it that way. It's just the fear of wasted time, the fear. It could be goodbye, and you It's just the fear. El hombre sueña desde la infancia con ciudades grandes y escenarios famosos. Sin embargo, tiene que luchar en batallas reales y decisivas allí donde el destino lo arroja. Solo Dios sabe en qué lugar angosto, un espacio anónimo, sin brillo ni belleza, sin testigos ni jueces. Thank you. Una noche alguien preguntó: ¿cuál es la mejor época en la vida de un hombre? Alguien contestó: es cuando eres niño y puedes hacer el tonto a todas horas, y bajar al río en verano, y jugar al hockey en la carretera en invierno. Y eso es lo único que tienes en la cabeza, hacer el tonto y pasarlo bien. Cuando eres joven y sales y no tienes responsabilidades. O cuando estás recién casado y le tienes cariño a tu mujer, y también un poco después, cuando los niños son pequeños y corretean alrededor y aún no se les ve el lado malo. Mi padre intervino: ahora. Creo que quizás sea ahora. Le preguntaron por qué. Porque aún no eran viejos, contestó. Aún no tenían achaques aquí y allá, pero sí edad suficiente para saber que muchas de las cosas que habían deseado en la vida ya nunca las tendrían. Era difícil explicar cómo se podía ser feliz en esa situación, pero a veces él pensaba que así era. Please let your sighs drift to the clouds. Let the strong breeze force them through the slipstream, weightless and destined for the south. Thank you. Nos acercamos a las 11 de la noche y debemos poner punto final a nuestro programa de hoy. Un programa que ha hablado de sueños, de afanes, de deseos, de aspiraciones, de cambios, de proyectos, de propósitos, de ilusiones, de anhelos. También de fracasos, de frustraciones, de grises realidades, de desesperanzas. Todo ello a través de los magníficos textos escritos por James Salter, Andrés Neumann, Gianni Stuparich, Orhan Pamuk, Gustavo Martín Garzo, Haruki Murakami, John Maxwell Guthrie, Jonathan Franzen, Jean-Michel Guenassien, Friedrich Hölderlin, Ivo Andrić y Alice Munro. Los daneses Our Broken Garden, con la magnética Anna Bronstedt al frente, Mavis Staples, Sly Johnson, Katie Lang, Idrissa Sumaoro, The Swell Season, John Hyatt, Eels, Courtyard Hounds, Nina Becker y Edgar Kurt han conformado la excelente banda sonora de esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, que ya llega a su fin. Guillermo del Rivero en la ingeniería técnica y Alberto Sansegundo como principal arquitecto de sueños, construyendo quimeras entre algodonosas nubes, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de pasearos por nuestro blog, en el que siempre cabe volver a escuchar el programa, recrearos en ediciones antiguas, ver vídeos y muchas otras cosas más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós.